y te voy a alucinar. Traigo mi ritmo y este mi estilo, quiero compartirlo solamente contigo. Agarra a tu pareja y ponte a bailar. Dale, dale duro, dale más y más. Alza la mano, moviendo la cadera como quieras. Todos bailando, todos pasando, todos en la alucinando. Alza la mano, moviendo la cadera como quieras. Todos bailando, todos pasando, todos en la alucinando. La pista está llena ya. Mujeres solteras se hacen notar. Toda la gente quiere bailar, mover el cuerpo pa' acá y pa' allá. Unos pa' adelante, otros para atrás. Unos para adelante, otros para atrás. Todos en la fiesta tienen que gozar. Alza la mano, moviendo la cadera como quieras. Todos bailando, todos gozando, todos en la fiesta alucinando. Alza la mano, moviendo la cadera como quieras. Todos bailando, todos gozando, todos en la fiesta alucinando. Yo le canto a mi gente, a mi gente. Que bailen al derecho y al revés. Ajá. Pa' que bailen al derecho y al revés. Ajá. Para acá y para allá, muévete un poquito más. Para acá y para allá, muévete un poquito más. Este pasito lo tienes que bailar. Este pasito lo tienes que bailar. Así, así, así, así, así, así, así. Así, así, así, así, así, así, así.